Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenos días a nuestro punto de encuentro en la radio y en Internet, aquí en Capital Radio, con los recursos humanos. Seguimos, yo diría, y esta mañana lo pensaba con la misma ilusión, que los últimos 16 años con los mejores actores e información del mundo de los recursos humanos y con muchos retos por delante, directivos y temas que importan a las empresas y a todas las personas de las organizaciones. Las voces de los recursos humanos, sus protagonistas, presentes aquí en la radio los lunes. Querida Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. ¿Qué programa tenemos preparado hoy para todos nuestros seguidores y oyentes? Un gran programa de lunes en el que recibimos la visita de Pilar Rojas, Senior Manager de Cultura de Repsol, con la que hablaremos de aspectos claves de esta gran compañía del IBEX 35. Además, llega a la sección de expatriados con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. Nos acompaña también Roberto Herrero, director técnico de PHS Sercontent, junto a Maya Romero, para ayudarnos con la higiene de las empresas. Contamos con Joaquín García Tapia Larregui, subdirector del área de Management y director del Loyola Leadership School, y Simón Donald, doctor en Recursos Humanos y experto en psicología de trabajo. Esta semana, además, hemos estado en ASPE sobre Salud y Recursos Humanos y con AEDIP en su cuarto update de Recursos Humanos. Dos encuentros interesantísimos los que tuvimos esta semana en la COE con la salud y la sanidad. Eso hacemos el comentario hoy, que ya está en las redes. Y también felicidades a AEDIP Centro también, que ha celebrado su update la semana pasada, en el que estuvo el foro de Recursos Humanos. Laura, vamos a recordar, redes sociales, en Twitter, ¿dónde estamos? @fororrhh, @capitalradiob. Y para saber mucho más, si quieren acudir a este espacio, a este programa, redaccion@fororecursoshumanos.com. ¿Y algún teléfono de contacto en WhatsApp? 666-445-503. A través de www.fororecursoshumanos.com. Muchos más detalles. Pueden escribirnos con todo lo que quieran, pues para compartir reflexiones útiles en los eventos, en las empresas y sobre todo experiencias, que es lo que quieren conocer los hombres y mujeres de empresa. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y a las 12 y 8, las 11 y 8 sin más dilación, porque tenemos invitados que están muy ocupados en el día a día, como es normal. Hoy recibimos con grandes ganas de que nos cuente muchas cosas a Pilar Rojas, Senior Manager de Cultura de Repsol. Querida Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias. No es fácil pillarte. Gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa, es un placer. Entre viajes y tal, ¿cómo son las personas de tu compañía? ¿Cómo son las personas de Repsol, buena Pilar? Pregunta. Pues la palabra que me viene a la cabeza es diversidad, francamente, porque el equipo de Repsol es un equipo humano de 25.000 empleados. Estamos en 37 países y hay personas de más de 84 nacionalidades, Fran. Entonces, somos la diversidad dentro de una empresa, ¿no? Yo diría que si hay algo que nos caracteriza en nuestros modos de relación y en nuestra forma de trabajar juntos, destacaría dos cosas. La confianza, tanto en el modo en que gestionamos a los empleados como en el modo en que nos relacionamos los propios empleados, y el respeto mutuo. Serían las dos características que más me vienen a la cabeza de cómo es el equipo humano de Repsol. Hoy nos acompaña, como digo, Pilar Rojas, Senior Manager de Cultura de Repsol. Vamos a conocerla un poco más. Laura, ¿quién es nuestra invitada en el día de hoy? Pilar Rojas es licenciada en psicología y tiene un máster en dirección de recursos humanos por el Instituto de Empresa. Es coach ejecutivo por la International Coaching Association y tiene más de 20 años de experiencia en recursos humanos en varias áreas como reclutamiento, gestión del talento, business partner y ahora es senior manager de cultura en Repsol. Pertenece a la junta directiva de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y preside las comisiones de diversidad y talento. Y además tiene un gran papel que es ser madre. Bueno, pues eso es lo más importante. Para ese, además, no hay máster. Eso lo vas aprendiendo sobre las equivocaciones de cada día. Lo que pasa es que sí hay conciliación. Tiene que haberla, necesariamente. ¿Y cómo es la conciliación de una mujer como tú con tanta actividad? Pues tengo mucha suerte en dos aspectos clave de mi vida. Por dos decisiones importantes que tomé en su momento. La primera fue con quién me casé. Uh-huh. Y la segunda, la empresa en la que dedico mi esfuerzo y mi talento, ¿no? Afortunadamente tengo muchísimo apoyo de mi marido. Él es profesor y tiene ejerce de padre presente en la vida de nuestros hijos. Y luego la empresa en la que trabajo, la empresa en la que llevo ya 20 años trabajando, Repsol, que es un líder en conciliación en nuestro país y ha puesto en marcha medidas de conciliación desde hace ya bastantes años, en las que, bueno, ahora tengo el honor de coordinar y gestionar. ¿Y tienes tiempo hasta para estar con los amigos de DCH para en la parte de diversidad, de talento, de líder? Qué importante, ¿no?, son las experiencias entre compañeros, entre colegas. Sí, es un honor para mí participar en la junta directiva de CH. Es una organización relativamente nueva, pero muy activa, en la que además tenemos una mirada muy clara hacia el futuro del trabajo, de lo que va a venir, y nos estamos anticipando en las diferentes comisiones para aprender de lo que nos vamos a encontrar las organizaciones dentro de poco y cómo Recursos Humanos, en el papel estratégico que tiene de apoyar a los negocios, tiene que empezar a prepararse para ese escenario. Uh-huh. Cuando has dicho más de 25.000 empleados, claro, mi pregunta siguiente es cómo es la cultura de Repsol. Claro, con 25.000 empleados, la tentación que tengo de preguntarte si hay varias culturas en Repsol o qué cultura es la que está en primer plano, Pilar. Uh-huh. Qué buena pregunta, Fran. Igual que hay mucha diversidad en el equipo humano, hay mucha diversidad en nuestros negocios. Nosotros estamos en toda la cadena de hidrocarburos y estamos participando en nuevos proyectos energéticos y eso hace que la actividad sea muy distinta, pues en un complejo industrial, en una refinería, a pues en las propias oficinas centrales en nuestro campus aquí en Madrid o en una plataforma en mitad del mar, ¿no? Sin embargo, hay una serie de cosas que después de los años se han ido formando parte dentro de la cultura de Repsol, ¿no? Y es ese modo de relación. Tú levantas el teléfono en Repsol y cualquier compañero te va a prestar ayuda. Siempre vamos a tener a alguien que nos preste la información, el apoyo, que nos abra las puertas de su área. Y eso forma parte mucho de la cultura de la compañía, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo compartimos y el estilo de liderazgo que nuestros líderes ejercen en el día a día de la gestión de sus personas. Hay muchas cosas comunes dentro de esa diversidad de negocios, hay muchas cosas que en cualquier país al que vas, y yo he viajado por muchos países de Repsol y por muchos centros de trabajo, notas que estás en Repsol. Eso es la cultura. El comité de dirección de una compañía, cuando hablamos de más de 25.000 empleados, lógicamente le preocupa el presente por el futuro. Hablamos mucho de Millennium, pero en una compañía tan, iba a decir, arraigada, tan conocida, tan con una cultura por excelencia, cuando estamos hablando de traspasar esa cultura a nuevas generaciones, a los Millennium, después de haber trabajado personas que se están jubilando ahora, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis trabajando, Pilar? Mira, Repsol tiene una apuesta muy clara por el talento joven. Desde hace años tenemos un programa de incorporación de nuevos profesionales muy desarrollado, muy potente, en el que todos los años se incorporan un volumen muy amplio de recién licenciados y lo primero que realizan, antes incluso de incorporarse a su propio puesto de trabajo, es un programa de formación máster especializado en las áreas en las que después se van a incorporar. Tenemos un programa máster de exploración y producción, uno dedicado al refino, a la parte del downstream de nuestro negocio, uh-huh, y otro dedicado más a las áreas de gestión. Dentro de ese programa formativo, evidentemente hay contenidos técnicos, hay contenidos de gestión, pero hay contenidos de cultura, lógicamente, que ya se empiezan a compartir con las personas que van a formar parte de la organización después, ¿no? Y es esa mezcla de talento joven con el talento más senior donde está la riqueza de la creatividad y de la innovación al final, ¿no? Repsol, tu compañía, es una de las empresas referentes en España en medidas de flexibilidad y conciliación. Con ello empezábamos la charla que estamos teniendo hoy con Pilar Rojas. Los beneficios no están ligados a tener familia, de las que se benefician tanto hombres como mujeres. La compañía promueve formas de organización del trabajo flexible, adaptadas a las necesidades de las personas y donde priman los, como todos sitios también, los resultados y la consecución de objetivos. Pero bueno, implementar, por ejemplo, el teletrabajo, la flexibilidad, la conciliación en una compañía como es Repsol, me resulta que no es tarea fácil. Claro, evidentemente los comienzos no son nada fáciles y de hecho cuando estamos acostumbrados a un modelo de gestión en el que el jefe tiene al equipo delante y sabe en todo momento dónde están y quiénes son y qué están haciendo, pasar de eso a una gestión de un equipo remoto en el que uno está en su casa, otro está en Perú, otro está en una refinería, bueno, da cierto vértigo. Avanzar a ese modelo de gestión hasta que empiezas a experimentarlo y ver los beneficios que tiene, ¿no? Porque no solamente desde el punto de vista personal, hay una razón de respeto al tiempo personal, lógicamente, que prima cuando las organizaciones ponen en marcha estas medidas. También hay una razón de eficiencia. Y es que hay formas más eficientes de trabajar que la de estar 8, 10 o 12 horas presente en la oficina para que el jefe me vea, ¿no? Y aprender a trabajar en remoto significa aprovechar el talento de muchas más personas de las que están delante de ti. Aprovechar el talento de las personas que están en la refinería, de las que están en otro país, de las que están en tramos horarios totalmente distinto al nuestro, ¿no? Esa flexibilidad, desarrollar esas habilidades de liderazgo, te permite abrir mucho más el mercado de talento y el acceso al talento y al conocimiento que se puede tener. Y tiene un valor enorme. Hay una palabreja, permítame la expresión, que utilizamos mucho lo que nos dedicamos a esto de los recursos humanos y que es empoderar a los líderes, ¿no? Bueno, tiene mucho sentido, pero no deja de tener una palabreja difícil de aplicar. ¿Cómo se empodera a los líderes en Repsol, Pilar? Pues, a ver, en Recursos Humanos en Repsol, nuestra dirección de personas organización, tenemos la máxima de que nuestra razón de ser es apoyar a los negocios a conseguir sus objetivos. Pero eso se hace a través de, básicamente, los líderes de la organización, ¿no? Y en materia de gestión de personas, son ellos quienes toman las decisiones. Recursos Humanos o personas organización somos un agente clave en apoyar, en formar, en acompañar, en dotar de criterios, en ayudarles a anticipar necesidades de futuro. Al final son los líderes quienes toman decisiones, ¿no? Entonces, ese empoderamiento del líder se hace a través de todos los procesos de gestión en los que son agente clave de toma de decisiones. ¿Y el entorno digital? ¿Cómo estáis formando en un entorno digital a todos los hombres y mujeres cuando estamos hablando de cultura? Y la cultura tiene que estar muy cerca también del entorno digital en los tiempos que corren. De hecho, la digitalización es uno de los pilares de nuestro plan estratégico, ¿no? Se ha creado una dirección de digitalización. Personas y organización camina muy de la mano de esta dirección, tanto desde el punto de vista formativo, para acompañar a los equipos que están participando de proyectos digitales y dotarles de los conocimientos y las habilidades que necesitan, como también, y muy importante, para empezar a anticipar cómo va a ser ese escenario futuro y empezar ya a identificar qué perfiles va a necesitar la compañía, qué conocimientos tenemos que desarrollar internamente, qué conocimientos vamos a necesitar adquirir. En definitiva, empezar a gestionar ese entorno digital dentro de la organización al que vamos a llegar más pronto que tarde. ¿Y qué me cuentas de la comunicación interna? ¿Cómo se comunica una organización de 25.000 empleados para que el mensaje llegue y poder decir tu objetivo cumplido, mensaje ha llegado? Claro, es complejo, efectivamente, y la compañía lo que tiene que desplegar son múltiples canales de comunicación para que cada uno de los empleados tenga acceso a los contenidos relevantes de su negocio. Por supuesto, hay una intranet muy potente, hay canales complementarios de comunicación y al final el canal más potente, ¿no? Que es el líder, es el jefe, la persona que gestiona el equipo, que cae en cascada la comunicación dotándole del contexto necesario y de qué sentido tiene esa comunicación dentro de su entorno. La comunicación interna es una herramienta fundamental, no solo para los negocios, pero también para las áreas como recursos humanos, como personas o organización, que van creando contenidos y creando cultura constantemente a través de la comunicación interna. Tú conoces muy bien la movilidad internacional, has estado mucho tiempo en Canadá, por ejemplo, sí. Conoces muy bien los expatriados. Tu experiencia me gustaría conocer, porque aquí hablamos mucho de eso. Pues mira, en Repsol hay aproximadamente unas 1.800 personas que están de alguna manera participando de una exposición internacional. Forma parte de nuestro ADN. En una compañía presente en 37 países, no puede ser de otra manera que gestionemos el talento desde una perspectiva global. Y eso significa mezclar personas, ¿no? En el caso de mi expatriación, por ejemplo, yo participé de la expatriación en el momento en el que la compañía adquirió Talisman, que es una compañía de exploración y producción canadiense, y ha supuesto el intercambio de profesionales, tanto de la antigua Talisman hacia Repsol, como de Repsol hacia Talisman, un elemento de integración cultural fundamental. No solamente de intercambio de conocimientos, desde luego ese es uno de los pilares de negocio clave, una de las razones además por las que se adquirió esta compañía, pero también, y muy importante, de integración cultural, de compartir los valores de ambas compañías, de ver dónde teníamos las principales diferencias, dónde teníamos las principales sinergias y aprovechar eso en el desarrollo de la integración. Para mí ha sido una experiencia apasionante. Estamos charlando con Pilar Rojas, Senior Manager de Cultura de Repsol, con Joaquín García Tapia Larregui, subdirector del área de Management y director de Loyola Leadership School. Querido Joaquín, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias a Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, que está también con nosotros. Federico, muy buenos días. Buenos días, Frank. Y el equipo de PHS El Content, que está prácticamente al completo hoy aquí con nosotros. Amaya Romero, directora de marketing, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, y Roberto Herrero, director técnico de PHS El Content. Enseguida vamos a hablar contigo, cuestiones técnicas que interesan mucho a la empresa. Bueno, antes de que se despida Pilar, y os veo aquí muy serios, mirando a Pilar y escuchando a Pilar, no sé si alguien quiere preguntarle algo sobre el entorno que venimos comentando. No estaba preparado esto, pero bueno, no sé, Federico, Joaquín, lo que queráis, o cualquiera de vosotros, adelante. Tenemos unos minutos todavía. No, a mí me ha parecido fascinante lo que ha contado de la cultura de Repsol. Es verdad que es una empresa ejemplo y modelo para muchas en España y también fuera de España. Efectivamente, esa internacionalización que también conocemos es fantástica. Y yo, de todas formas, efectivamente, cuando ves una empresa tan grande, tan potente como es Repsol, aterrizar en mercados tan diferentes, es decir, yo te preguntaría, ¿cómo se nos ve a los españoles? Porque al final no dejamos de ser la mayoría, ¿no?, de la gente. ¿Cómo se nos ve fuera de España? Es una muy buena pregunta. Esta tertulia tiene nivel, ¿eh? Sí. A ver, yo diría que hay que separar lo que es España como país de lo que son las empresas españolas. España como país todavía arrastra mucho estereotipo, ¿no? Y cuando se piensa en España se piensa en el sol, la playa, ¿no?, las comidas, la fiesta. Las empresas españolas cada vez tenemos más prestigio en el extranjero y solo hay que ver la cantidad de proyectos internacionales que desarrollan las compañías españolas en todo el mundo. Y creo que se ha profesionalizado mucho la imagen que se tiene de España en estos momentos, afortunadamente. ¿Alguna otra pregunta, Joaquín? Bueno, a mí también me ha parecido muy interesante todo lo que ha contado Pilar, ¿no? Y además ha hablado de temas diversidad, globalidad, que yo creo que están encima de la mesa cuando hablamos de recursos humanos. Yo la pregunta que se me ocurre, o una curiosidad, es el ¿cómo gestionáis el cambio? Porque al final, cuando estamos hablando de expatriación y de mover personas por distintos países, el sacar a la gente de su zona de confort, pues tiene un componente de resistencia natural, ¿no? Y me gustaría saber si hacéis algo para intentar gestionar ese cambio y esa resistencia al cambio. En los procesos de expatriación y movilidad internacional, ¿no? Sí, fundamentalmente. Bueno, en primer lugar te diría que gran parte de las oportunidades de asignación internacional se publican internamente. Es decir, hay un componente de voluntariedad siempre presente, ¿no? La naturaleza de nuestra actividad es internacional, con lo cual contamos con la ventaja de que la mayoría de los profesionales que trabajan dentro de la compañía cuentan con que en algún momento de sus carreras van a tener la oportunidad de tener una exposición internacional de algún tipo, sea un short term, sea una expatriación de larga duración, o sea simplemente participar en un proyecto internacional que implica viajes o implica exposición con profesionales de otro país, ¿no? Pilar Rojas, Senior Manager de Cultura de Repsol. Yo siempre tengo la tentación cuando invitamos a una directora de Recursos Humanos, una directora de Cultura, es que me cuente cómo suena su empresa. Y tu empresa suena así hoy. Cuéntale a los oyentes qué es esto, Pilar. Pues esto es el coro de Repsol. Es un coro de amigos que surgió de una iniciativa de un empleado de nuestra compañía. Pues un grupo de amigos que se juntaron con una vocación y una afición común y que se ha ido profesionalizando hasta llegar a lo que estáis escuchando. A ver cómo suena esto. Las voces de Recursos Humanos que suenan también y hoy han sonado mucho aquí y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No es fácil que esté Pilar con nosotros porque está muy ocupada y te agradezco muchísimo este tiempo y tendremos ocasión de charlar más tranquilamente. Gracias a Pilar Rojas, Senior Manager de Cultura de Repsol, y gracias también a todo el equipo de DCH y que aprovechéis mucho el tiempo en esas reuniones que tenéis. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. ¿Te interesa la bolsa y las acciones españolas? La cartera de XTB lleva 3 años consecutivos batiendo al IBEX 35 y en el top 3 del ranking del diario Expansión. Entra en xtb.es y descarga gratis el informe. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. ¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV. Dehesa del Carrizal, pasión en cada botella. Respetando la tierra, en silencio, sin prisas. Con la caricia del roble francés, Dehesa del Carrizal elabora unos vinos equilibrados, elegantes. Chardonnay, Syrah, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, reflejo de su personalidad. Abre una botella Dehesa del Carrizal y disfruta tu momento. Dehesa del Carrizal, en armonía con la tierra. Más información en www.dehesadelcarrizal.com. Capital Radio, la genuina radio económica. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados, tratados con respeto y transparencia, regados con una de las mejores bodegas de la zona, perfecto en grupo, en familia o en pareja. Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión. Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, 3w.pasteleriasanonofre.com. Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte. ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra en elclubdelaradio.com. ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros? Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más. Los planes de pensiones dan muy poca rentabilidad. Dicen que no merecen la pena. Hasta un depósito es más rentable. Los planes de pensiones no son todos iguales. En Renta 4 Banco somos número uno en rentabilidad ponderada por patrimonio, según V2 a cierre de 2017. Elige nuestros planes de pensiones. Sin duda alguna, entra en r4.com o acude a nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues qué interesante es resumir también en unos minutos, que la tendrán disponible en www.fororecursoshumanos.com, la cultura de una compañía del IBEX 35 como es Repsol, gracias a Pilar Rojas y a todo su equipo por hacer tiempo y acercarse aquí a la radio y contarlo de esa forma. Con Federico Montilla, con Joaquín García Tapial, con Simón Dolan, que nos está esperando al otro lado telefónico, doctor en recursos humanos y experto en psicología del trabajo. Nos vamos a acercar al Club de Excelencia en Gestión. Mañana se va a hablar mucho de recursos humanos en el Club de Excelencia en Gestión. Y también nos vamos a acercar con Roberto Herrero, director técnico de PH Sercontén, hoy dentro de un rato a conocer cómo se fue facilitar también la vida a nuestros clientes, garantizándoles soluciones de higiene integral para ese negocio, que es, entre otras cosas, a lo que se dedica los amigos de PHS Sercontén. Federico Montilla, ¿cómo estás, Federico? Muy buenos días. Buenos días, Frank. Estuve un rato, pero me gustó mucho el encuentro que el pasado 4 de octubre, con algunos expertos de la industria de la movilidad de diferentes países, tuvimos la oportunidad de explorar las tendencias actuales, futuras de movilidad global. Conocimos de cerca la encuesta de Santa Fe, que por cierto abarca cientos de profesionales de la movilidad y a un número creciente de líderes empresariales implicados en la movilidad global. Pero, ¿qué nos destacas de este encuentro, Federico? Además, yo creo que fue, fíjate, creo que fue útil no solo para las grandes, que tienen muchos expatriados, también incluso pues para las que son pequeñas, ¿no? De hecho, la verdad es que estuvimos encantados con el nivel de participación. Incluimos un número récord de líderes empresariales, pues que han dado su opinión sobre el tema de la movilidad internacional y que de alguna manera contribuyen al desarrollo de esas organizaciones, ¿no? Yo creo que es interesante comparar los puntos de vista de líderes empresariales con los profesionales de recursos humanos y la de movilidad global en concreto, ¿no? Pues pensando en ellos, los directores de recursos humanos, mensajes claves de esa jornada internacional de movilidad internacional. La verdad es que yo creo que las asignaciones internacionales son experiencias asombrosas, es una cosa que quedó clara. Ya sean cortas, largas, como decía antes Pilar, el short term a veces es tan no por corto no deja de ser menos intenso, ¿no? Son oportunidades únicas que para crecer tanto profesional como personalmente. Además, aprender a adaptarse, gestionar la ambigüedad, contribuir en diferentes culturas y entornos empresariales, pues debe ser parte integrante de la trayectoria profesional de los futuros líderes, como comentábamos también antes, especialmente de aquellos que dirigen organizaciones que trabajan fuera de nuestras fronteras. Además, quedó claro que el papel de los expertos en movilidad, bueno, pues es clave para todo eso, ¿no? El tiempo que estuve, se habló mucho sobre el entorno geopolítico y la naturaleza cambiante también del mundo comercial en el que operamos. ¿Eso lo notáis mucho vosotros? Sí, la verdad es que a mí me asombró saber eso, que la OCDE en los próximos 3 años lo que prevé es un crecimiento económico más plano, en las economías occidentales, ¿no? A una tasa de un 1 o un 2%. Y un mayor crecimiento en los mercados emergentes, en Asia y particularmente en India, casi de un 7%, ¿no? Y bueno, eso puede estar relacionado con nuevas inversiones y reformas en general. Decía que la OCDE preveía una economía mundial en torno al 3,7%, en el 2019 incluso repetía la cifra. En fin, se observa con prudencia y cautela, en el sentido de que en un mundo volátil e incierto, pues ese crecimiento podría verse afectado por perturbaciones inesperadas que podrían frenar la recuperación, ¿no? Sí, porque se comentó también, y tuve que contarlo, el impacto de las crecientes agendas nacionalistas, los cambios históricos que están ocurriendo en Europa con el Brexit y los cambios radicales también en las políticas internas, en las externas de Estados Unidos y la, bueno, incertidumbre política y los desafíos de la estabilidad en otras partes del mundo, ¿no, Federico? Sí, sí, además todo eso paralelamente con lo que es todo el replanteamiento y la revolución industrial, ¿no? Con la que significa la digitalización, que también salía antes en la entrevista con Pilar, que ofrece a todos los sectores de la sociedad, tanto a los que vamos a decir que los que venden como los que compran, y que hacen que interactúen las naciones y las economías de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, que ya pues está teniendo un impacto en analítica, en digitalización, que están convirtiendo cada vez más estos temas en los auténticos motores, ¿no? En los cerebros y en savia para la reconfiguración de las organizaciones, ¿no? No sé, es comprensible que muchas organizaciones vean las innovaciones tecnológicas, incluso a la inteligencia artificial, como una oportunidad, pues, para centrarse en esa racionalización de las operaciones que hoy día pues hay que tener para seguir siendo competitivos, ¿no? Oye, a modo de resumen, ¿qué significa todo esto que estamos hablando para los profesionales de Global Mobility, que tanto los tenemos presentes desde hace unos meses en este espacio y en todos los que hacemos de recursos humanos? Bueno, yo creo que fundamentalmente son oportunidades emocionantes para apoyar el crecimiento en nuevos territorios, ¿no? Nuevas formas de transformar y de gestionar las asignaciones internacionales, apoyar a la organización para que amplíe su grupo de talento y, por último, pero no por ello menos importante, tener el valor de aceptar el cambio y el crecimiento personal a medida que los roles evolucionan y interesa integrar a la tecnología como un amigo más que como un adversario. Yo tomaría que ese es un poco el resumen, ¿no? Bueno, pues Federico, muchísimas gracias. Director General de Santa Fe Relocation, son aspectos que están ahí en el día a día y que cada vez bueno, son más interesantes porque cada vez estamos más internacionalizados. O si no, que se lo pregunten a la Universidad de Loyola, Joaquín, que tenéis un máster, pero queréis tener un máster cada vez más internacional, ¿no? Sí, así es. Tenemos un máster en recursos humanos en marcha, pero para el año que viene lo vamos a sustituir por un programa totalmente nuevo. Le vamos a llamar Master in Global Human Resources Management. Avánzanos algo. Va a ser un programa 100% en inglés. No, un programa que sobre 3 pilares, la diversidad, la globalidad y los valores, ¿no? No debemos olvidar que nuestra universidad se precia de, como dijo en su día el padre Nicolás, de no formar a los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Y, por tanto, pues es un programa con contenidos muy orientados a lo que es la realidad de la gestión de los recursos humanos, que pues, lo acaban de decir tanto Pilar como Federico, ¿no? Ya los recursos humanos ya hay que gestionarlos en entornos globales, en entornos multiculturales, entornos diversos, ¿no? Y por tanto las reglas del juego no ya han cambiado por completo, y eso es un poco pues, lo que queremos transmitir en este nuevo programa. ¿Qué os piden los alumnos? ¿Qué están esperando los alumnos de que cursan un máster como en el caso de Loyola? Bueno, los alumnos vienen buscando fundamentalmente empleabilidad y carrera profesional. Y eso es un poco lo que nosotros pretendemos darles, el darles ese empujón para que sean empleables en empresas que, como vuelvo a decir, lo que demandan pues son perfiles distintos, ¿no? El inglés ha dejado de ser algo optativo a ser algo prácticamente obligatorio. Hoy en día es difícil de concebir una buena carrera profesional, sobre todo en puestos directivos, sin conocimiento de inglés. Esas experiencias internacionales, aunque sean short-term, pero tenemos que trabajar con personas de otras culturas, ¿no? Con incluso los temas de conversación, tenemos que aprender a manejar temas de conversación que sean diferentes de los que manejamos pues, en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y es el alumno sabe lo que quiere, lo que no tiene muy claro es cómo conseguirlo, y ahí es donde entramos, ¿no?, en nosotros. Yo creo que el alumno cada vez lo que quiere más son experiencias, ¿no? Escuchar a Pilar de Repsol, escuchar a distintas entidades grandes y pequeñas y medianas, porque no todo el mundo va a trabajar en las grandes organizaciones. Sí, y aplicación práctica, ¿no? Y nosotros eso también lo intentamos conseguir con un claustro de profesores con mucha experiencia profesional. Nuestros profesores cuentan todos con un mínimo de 20 años de experiencia profesional. Con un claustro internacional, contamos con profesores, ya contamos este año y eso se incrementará también el año que viene, pero con profesores que vienen de Estados Unidos, pues de Georgetown, de Loyola Chicago, de la University of San Francisco, profesores que vienen de Latinoamérica, de la Javierana de Bogotá o de la Oditeso en México, que vienen de Asia. Tenemos profesores de Fujian en Taiwán, del Xavier College en Bhubaneswar en la India, ¿no? Yo creo que eso es lo que busca el alumno, ¿no? No que un máster sea una serie de sesiones teóricas sobre donde se le den muchos conocimientos que luego no tengan aplicación práctica, ¿no? Sino que se les transmitan esas experiencias y que ellos incluso puedan vivir, tener esa primera vivencia de una experiencia profesional que luego pues les lleve a un puesto de trabajo. Pues en Loyola estuvimos hace unas semanas con gran éxito por parte de todos los asistentes y allí estuvo también el foro de recursos humanos, estuvo un servidor que está siempre que le llamen, en este caso una universidad tan interesante como la Universidad Loyola de Andalucía. Estar saludable, ser saludable, aplicar aspectos saludables a las organizaciones es siempre muy, muy saludable, pero no quiero repetirme con la expresión. Tenemos con nosotros, casi siempre viene Mónica Amaya Romero, directora de marketing, que está con nosotros aquí hoy, pero hoy ha venido Roberto Herrero, que es director técnico de PHS Sercontent. Y yo, fíjate, Roberto, te lo voy a poner difícil, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de lo más saludable. ¿Cómo se puede tener, hablando de lo que habláis vosotros, de higiene, de plagas, de todos estos aspectos, cómo se puede tener una empresa lo más saludable posible? ¿Cómo se puede tener una empresa lo más saludable posible? Bueno, primero, buenos días. Buenos días. En PHS Sercontent lo que pretendemos es, con nuestros servicios, que las empresas tengan el ambiente más saludable posible, ¿no? Y para eso trabajamos y para eso intentamos desarrollar cada día nuevas líneas de mercado, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos trabajando y la línea que estamos lanzando es la de calidad de aire interior. Uh-huh. Y bueno, ¿se respira buen aire en las organizaciones? Fíjate la pregunta que te hago yo. Entendida bien, desde el punto de vista técnico, ¿eh? No, pues la verdad es que no del todo, ¿eh? A ver, explícame esto. No del todo. Porque bueno, nosotros que hemos hecho análisis de aire o que hacemos habitualmente análisis de aire de los aires interiores de las oficinas, pues nos estamos encontrando que no siempre son los más saludables y pasamos muchas horas en nuestros centros de trabajo. ¿Y qué hacer para que ese aire sea más saludable? Bueno, pues lo primero es saber qué es lo que estamos respirando y qué es lo que tenemos, ¿no? Y en esa parte es donde nosotros podemos aportar mucho con estas auditorías de calidad de aire interior, ¿no? En la que podemos determinar ciertos parámetros, unos obligatorios y otros no, que ayudan a las empresas y a los departamentos de recursos humanos a mejorar esta calidad de aire, ¿no? Claro, porque si no lo contáis vosotros, entiéndanme, a lo mejor nadie lo cuenta, ¿no? Nadie lo cuenta. Sí que es verdad. Aunque se respire buen aire, ¿no? Eso es. Sí que es verdad que desde el año 2013, donde se modificó el RITE, estas auditorías de calidad de aire interior son obligatorias en casi todas las empresas, ¿no? En todos los edificios que tengan una potencia térmica instalada de más de 60 kilovatios, que lo son prácticamente cualquier edificio de oficinas, están obligados a hacer estas auditorías de calidad de aire, ¿no? Y son los departamentos de recursos humanos, los departamentos de calidad, a veces los comités de empresa, los que están empujando a que las empresas auditen la calidad del aire que respiramos todos los días. Porque muchas veces, no es que se pongan trabas, pero muchas veces es complicado explicar que se va a hacer una auditoría de estas, ¿no? Sí. Nosotros nos encontramos muchas veces con que los departamentos que nos contratan, que normalmente suelen ser los de recursos humanos o de calidad, dan por hecho que si los trabajadores ven que estamos haciendo algo es porque algo funciona mal, ¿no? Entonces la primera tendencia o la tendencia en muchos casos es pedirnos que lo hagamos cuando no hay nadie. Cosa que no tiene ningún sentido, porque lo que estamos evaluando es el día a día con el funcionamiento normal de una oficina o de un centro de trabajo. Desde PHS Sercontén, además de ver la calidad del aire interior, tú perteneces a la parte técnica, está por aquí también Amaya por si quiere decir algo, pero estáis, que no paráis, en las organizaciones, velando en definitiva por el buen ambiente, ¿no? Sobre todo por un ambiente lo más saludable posible, y eso es fácil decirlo, pero hay que ponerse muchas veces manos a la obra, ¿no? Sí, Fran, buenos días. Nosotros ahora estamos muy muy involucrados en todo lo relacionado con la empresa a nivel de todo lo saludable, y al final lo saludable tiene muchos pequeños paquetitos. Hace poco hemos estado patrocinando los premios Empresa Saludable. Uh-huh. Hay cuestiones relacionadas con el tema financiero, con el tema de conciliación, con posibilidades de teletrabajo, etcétera, etcétera. Y la parte de un poco donde estamos nosotros es la parte donde queremos hacer ver a la empresa que lo que nosotros hacemos les va a permitir a sus empleados trabajar de una manera más inspirada. Al final funcionamos con la inspiración desde dos puntos de vista. Lo que es inspirar el aire, y que cuando tú inspiras aire sea un aire de calidad y un aire que te permita estar en un entorno sano, donde huela bien, donde la calidad del aire sea buena, donde la eficacia de los departamentos se incremente porque hay menos gente enferma o determinadas cuestiones como alergias y otras dolencias respiratorias no se propaguen. Y también porque todo de lo que estamos hablando, si no tienes unas condiciones de trabajo óptimas, es muy difícil llegar a ellas. Lo damos por supuesto, pero no hay que hacerlo. Y muchas veces, Roberto y Amaya, aquí lo importante es, como antes hablábamos con Repsol de la cultura, aquí lo importante es aplicar a esa cultura todos estos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista técnico también, ¿no? Correcto, sí. Muy bien, pues lo más saludable con PHS Sercontén, que se quedan con nosotros, y nos vamos a ir justo buscando cuál será el GPS de las organizaciones del futuro. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Mañana estaremos en Meta4, estaremos en el Club de Excelencia en Gestión, estaremos en varios sitios a la vez con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, y mañana se celebra el Foro Anual del Club de Excelencia en Gestión, que bajo el lema El GPS de las Organizaciones del Futuro va a reunir a cientos de directivos y profesionales para escuchar a los mejores expertos en gestión. Y una de las personas que va a abrir esta sesión es Simón Dolan, que es especialista en recursos humanos, doctor en recursos humanos y experto en psicología del trabajo e impulsor de la teoría del coaching por valores. Profesor Dolan, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. ¿Cómo va a abrir esta sesión con un título muy sugerente, el GPS de las organizaciones del futuro? sí, porque el mensaje que me voy a lanzar es un mensaje muy simple. Yo pienso que ni las universidades ni las empresas saben y están preparando por el nuevo mundo que está en transformación. Entonces estamos todos buscando un GPS, estamos buscando una brújula. Uh-huh. Y la brújula tiene algunos elementos comunes, que hablaré de los elementos comunes que genera la transformación en la forma que gestionamos, la forma que gestionamos en general, pero sobre todo la forma que generamos y que gestionamos los recursos humanos. Uh-huh. Porque todo está en transformación. Y para usted, entonces, por su experiencia, profesor Solán, ¿cuál es ese GPS? Digo, para hacerlo de forma práctica y que se enteren muchos profesionales que nos están escuchando. Muy práctica es que fuera de la GPS en general hay tres, digamos, factores que cambia todo. Son la tecnología, la globalización, y el tercero es la creatividad. Entonces, estamos en una época donde tenemos que hacer siempre aprender, desaprender. La gente está perdida. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta GPS interno para tener un punto de referencia. Yo desde casi 30 años estoy estudiando valores, y los valores hay muchos, pero he desarrollado un modelo muy interesante, se llama Coaching por Valores, donde hablamos las configuraciones de los valores que necesitamos, que serán alineados con la misión, la visión y la estrategia de la empresa. Y mañana hablaré poco de forma muy clara y cómo se desarrolla esta configuración, porque en principio, cuando hablamos de valores, si no se puede medirla, no vale nada. Todo lo que tenemos que tener son herramientas claras que tienen tres patas, y los tres patas me voy a hablar mañana, que son el modelo o teoría, concepto, el segundo son herramientas, y la tercera es la metodología. Uh-huh. Y todo esto haré en casi 15 minutos mañana. Y profesor Dolan, ¿quién se encarga de poner esto en marcha en las organizaciones? Yo pienso que el papel de gestor de recursos humanos va a tener papel importante, pero yo digo que solo no puedo generar esta nueva cultura. Yo pienso que eso empieza y termina con el director general de la empresa. Y será algo muy interesante porque empezamos una guerra sobre talento. Si la gente quiere guardar ese talento, que no se fuga, el director general con el equipo de recursos humanos juntos va a encargar de esta, digamos, nueva reingeniería cultural. Uh-huh. Cuando hablamos muchas veces con las organizaciones, los directores de recursos humanos me dicen que el verdadero director de recursos humanos es el manager. ¿Usted qué cree de esto? Hombre, eso fue ayer, y ayer es verdad. Pero el manager sí tiene nuevas habilidades. ¿Cómo manejas, cómo gestionas a alguien de forma virtual? No informa a alguien que puedes ver día a día. Vamos a tener mucho más equipos que son virtuales, vamos a tener mucho más equipos virtuales que son internacionales. Pues la competencia de line manager será completamente distinta. Por eso yo pienso que solamente el gerente, solamente el supervisor directo, no será suficiente. Bueno, pues el GPS de las organizaciones del futuro, mañana le va a tocar abrir una apetitosa sesión de toda la mañana, donde le van a escuchar muchos directivos y profesionales al profesor Dolan, que ha sido profesor de SADE también, ¿no? Sí. Muy bien. Profesor Dolan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy, muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir con el sonido con el que comenzábamos también en la entrevista con Pilar Rojas, con el sonido de las voces de Repsol. Bueno, veo que te ha gustado mucho esto, ¿eh, Laura? Estas voces de Repsol, que muchas veces charlamos con personas y decimos, así suena la empresa, ¿eh? Una expresión que me gusta mucho. Bueno, pues así suena de verdad, ¿no? Es que los sonidos en la radio son lo fundamental y esta vez, pues sí, escuchamos esto que más no es lo que nosotros solemos traer, así que encantados de escucharlo. Bueno, pues Laura Escuredo, que se la encontrarán por ahí en distintos lugares del mundo de los recursos humanos, con nuestros invitados, con mucha actividad que tenemos, ¿eh? En las próximas semanas, ¿eh? Sí, sí, el Club de Excelencia en Gestión, Meta 4, muchísimos eventos, mucho que hacer. Y aquí, el próximo día 5, abrimos de nuevo nuestro balcón, iba a decir, nuestra atalaya dedicada al mundo de la generación, de las generaciones, de las nuevas generaciones, con Generaciona, y estarán con nosotros en Agas, Generali, Sabadell, Sandoz, para volver a charlar sobre las últimas tendencias en materia de, bueno, de todo lo que afecta a los nuevos millennials y a las nuevas generaciones, para hablar de lo último sobre diversidad. Y con las voces y los ecos del coro de Repsol, que ha sido protagonista hoy en este programa, nos despedimos. Sigan en la compañía de la radio, de Capital Radio. El lunes mucho más recursos humanos. Y al segundo o al minuto, si quieren, entre www.fororecursoshumanos.com. Que sean felices. Adiós, adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Capital Emocional, un programa de crecimiento personal en el que lo más importante